48 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 18 grados 6 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Scioli visitó el lugar de la tragedia ferroviaria. El gobernador bonaerense visitó a los heridos del choque de Castelar que están internados en el Hospital Interzonal Luis Güemes. Cuando el mandatario ingresaba al lugar se escucharon insultos, pero negó que fueran dirigidos hacia él. Yo no escuché ningún insulto. La bronca de la gente es saber si un familiar está herido o internado. Yo estoy poniendo la cara, como siempre, enfatizó Scioli y agregó que él prefiere poner la cara porque se le complica dar una mano. Aseguran que los SEDIN servirán para viajes y electrodomésticos. El vicepresidente del Banco Central aseguró que con los certificados se podrá comprar cualquier producto, pagar viajes al exterior o cancelar deudas, pero remarcó que para hacerse de los dólares billete tiene que usarse para una operación inmobiliaria. Se espera que en los próximos días se confirme que también podrán ser utilizados para la compra de diamantes africanos, drogas, armas de fuego o menores de edad. La Argentina se consagró campeón latinoamericano del helado. El equipo argentino resultó ganador del primer campeonato latinoamericano del helado artesanal, competencia organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines. La competencia se desarrolló en la edición 2013 de la Expo Alimentaria Mercosur, que tiene lugar en el centro Costa Salguero. Estos no fueron los únicos galardones, ya que se le entregó el premio al equipo más pecho frío del continente, al plantel de Independiente. Johnny Depp cumplió 50 años. El actor que saltó a la fama con El joven Manos de Tijera celebró ayer su medio siglo de vida. El protagonista de Piratas del Caribe pasó el día en un festejo privado con familiares y amigos, pero prometió que no decepcionará a sus fans y que pronto volverá a hacer alguna película de mierda junto a Tim Burton. 10 minutos para la una, la temperatura actual en Buenos Aires 18 grados 6 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.